Este jueves 11 de junio, las facultades y dependencias de Luz, APUS y FCU invitan a la gran caminata El Zulia Unido por la Universidad, que se efectuará a las 8 de la mañana desde el rectorado de Luz, pasando por la avenida Delicias, calle 72 y retornando al punto de partida en rectorado de la Universidad del Zulia. Universitarios y ciudadanos del Zulia, defendamos la educación superior venezolana. Vamos todos a la caminata El Zulia Unido por la Universidad, este jueves 11 a las 8 de la mañana.